profesor de historia, doctor en ciencias sociales y actualmente investigador del CONICET, Fernando Lizárriga. Con él estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad. Saludos para vos y para toda la audiencia de Antena Libre. Fernando, tu especialidad es la filosofía política contemporánea. Sí, correcto. Y has trabajado las teorías sobre la justicia social. Dicen además que sos una de las voces más respetadas para aprender y dialogar sobre marxismo en Latinoamérica. No sé quién dirá eso. Ya está escrito, así que... Fernando, voy a poner a prueba tus habilidades como docente. Sé que va a ser un poco difícil porque definir esto es bastante amplio y complicado, pero me gustaría que nos pudieras definir o explicar qué es el socialismo, cuáles son los valores o principios que deberían sustentar un modelo socialista. Bien, qué gran pregunta y qué difícil la respuesta. Sí. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero, decía, estaba escuchando el programa y me encantó la síntesis, el recorrido histórico que hicieron sobre el pensamiento utópico en general. Me pareció muy apropiado, muy interesante. Cuando hablamos de principios y valores para el socialismo, uno puede pensar que estamos hablando de una discusión que viene desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, la discusión específica sobre los principios y los valores que deben animar al socialismo es una discusión bastante reciente. Voy a tratar de explicarme así. Como ustedes relataban, hay las utopías modernas de Moro en adelante, vienen escritas en un doble registro, en un registro crítico. Es decir, la utopía se escribe como un espejo para que la realidad sea mirada a la inversa. Digamos, la utopía, la sociedad perfecta y estable, es un espejo desde el cual se critica a la sociedad contemporánea. Es decir, Jameson dice, por ejemplo, la utopía de Moro es la realidad invertida de la sociedad de Enrique VIII. Estas utopías, digamos, que dan origen al género en la modernidad temprana, después se van perdiendo como tales, como género específico, y ustedes mencionaron a algunos de los llamados socialistas utópicos. Ustedes mencionaron a Fourier, a Saint-Simon, también está Eugene Cabet, también está Robert Owen. Estos socialistas utópicos, y acá tenemos la primera conexión entre el socialismo y la utopía, ellos mismos no se pensaban como utopistas. Ellos se pensaban como cientistas sociales y como reformadores sociales cuyos proyectos estaban fundados en principios científicos o en principios morales. En el caso de Saint-Simon eran más los principios científicos por sobre los morales, aunque también en el nuevo cristianismo él habla de algunos principios morales. El falansterio del que ustedes hablaban también era un diseño que Fourier lo pensaba como un diseño científico. Él pensaba haber encontrado los elementos que le permitían lograr una armonía social con una base, digámoslo rápidamente, una base empírica observacional. Ahora, después vienen Marx y Engels y dicen, miren, estos reformadores que elaboran sus grandes propuestas en los gabinetes son utopistas. ¿Sí? Por eso digo, los socialistas utópicos no se llamaron a sí mismos utopistas, nunca se consideraron a sí mismos utopistas. La calificación viene de parte de Marx y Engels. Tengo una pregunta cortita, que en paréntesis. Este tipo, Fourier y todo, ¿dieron inicio a algo que después fue una cosa muy deforme, que fue la ingeniería social, que se llamó? ¿O es otra cosa? Sí, claro, precisamente. Precisamente. Hay un texto muy interesante de Gerald Cohen que dice que los socialistas utópicos eran ingenieros, ¿sí? Que diseñaban sociedades perfectas en el plano, ¿sí? Y que Marx y Engels en realidad pensaron a la historia no desde el punto de vista de los ingenieros, sino desde el punto de vista de la partera. Es decir, que la historia misma iba a dar respuesta a los propios problemas que la historia se planteaba. Por lo tanto, Marx y Engels dicen, de lo que se trata es de explicar cómo funciona la historia y encontrar en la historia las claves de la superación de sus distintos momentos. Es decir, no hace falta un diseño de afuera, ¿sí? Esa va a ser un poco la idea de Marx y Engels, no hace falta traer un diseño de afuera para decir cuál es la buena sociedad, sino que la respuesta a los males de la sociedad contemporánea están dentro de la misma sociedad contemporánea y su propio devenir, su dinámica y sus contradicciones. ¿Sí? Por lo tanto, y acá tenemos un problema, es que Marx y Engels, que son los creadores de el materialismo histórico, al que Engels lo va a llamar socialismo científico, se desprende de la discusión sobre los valores que planteaban los socialistas utópicos. Entonces vamos a tener que en la tradición socialista, la tradición que viene por el lado de los utopistas, la tradición que viene del lado de Marx y Engels, del materialismo histórico, más otras formas de socialismo, hemos tenido formas de socialismo en Estados Unidos, digamos, los populistas rusos de algún modo también, es decir, la Segunda Internacional, siempre hubo una discusión alrededor de si el socialismo moderno debía o no debía discutir la cuestión de principios y la cuestión de valores. Y esta es una discusión que quedó entre paréntesis durante muchísimo tiempo. Es decir, el socialismo científico, el marxismo particularmente, puso énfasis en las cuestiones explicativas. Dijo, acá tenemos una explicación teórica correcta de cómo funciona la sociedad y no necesitamos recurrir a valores ni a principios porque la historia nos da la respuesta a nuestros problemas. No tenemos que recurrir a ideas abstractas. ¿Está? Entonces la discusión sobre los valores y los principios quedó relegada. ¿Cuándo se retoma la discusión sobre los valores y los principios del socialismo? Se retoma en ciertas coyunturas particulares y una de ellas es precisamente la de la Revolución Cubana. En este caso, el aporte del Che Guevara sobre la cuestión ética y el socialismo es absolutamente crucial. Y para concretar, el socialismo como principio fundamental tiene los principios de la llamada alta modernidad, es decir, los ideales que las revoluciones burguesas plantearon como ideales abstractos, el socialismo los quiere llevar a su concreción. La libertad, la igualdad y la solidaridad, que son los valores enunciados por la burguesía, son retomados por el socialismo, pero para darles un nuevo contenido. Es decir, la igualdad que planteaban los revolucionarios franceses no es la misma igualdad que plantea el socialismo. La sociedad liberada que planteaban los burgueses no es la libertad y la emancipación que plantea el socialismo, ¿sí? La solidaridad o la fraternidad que planteaban los burgueses no es la misma fraternidad que plantea el socialismo. Es decir, son los mismos enunciados, son los mismos significantes, pero el contenido es completamente diferente. ¿Sí? Libertad, el socialismo no puede ser sino igualitario. Bien. Libertad, igualdad y solidaridad, decía Fernando. Esos son los altos ideales de la modernidad. Sí. Y tenés un discurso liberal por esos alrededor de esos principios, y también la tradición socialista tiene que decir sobre ellos. Y si tuvieras que darnos un ejemplo cotidiano acerca de qué es el socialismo tomando en base estos principios que nos nombrabas, libertad, solidaridad e igualdad y justicia. Mira, cuando se habla de cómo sería la justicia o cómo sería, estuvo muy bien lo que ustedes dijeron, que el utopismo o el pensamiento utópico gira y se inicia alrededor de una concepción de una sociedad justa, como mencionaba Carlos, en la República de Platón. Efectivamente es así. Si nosotros pensamos en el comunismo como proyección, en el comunismo como, como utopía realizable, posible, deseable, y uno se pregunta, ¿cómo sería esa sociedad? ¿Cómo se distribuirían los bienes, los recursos, las responsabilidades? Hay un eslogan que Marx tomó de Louis Blanc, que era un revolucionario francés, que es aquel que dice que de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Es decir, en el comunismo plenamente desarrollado, cada persona pondría de sí lo mejor, todo lo que puede, en términos de trabajo, contribución, etcétera, y retiraría de los fondos sociales solamente lo que necesita. ¿Sí? Ese es el principio, se llama el principio de necesidades, ¿no? Que cada uno reciba según lo que necesita y que contribuya según lo que puede. En términos muy concretos, esto nunca se ha logrado implementar a escala mundial o a escala de un país. No se ha llegado a ese punto. Pero vos me decís un ejemplo concreto. Yo siempre digo que hay prácticas en la vida cotidiana que van prefigurando la sociedad futura. Esto es lo que Ernst Bloch llamaba las utopías concretas. Todos conocemos que es hacer una vaquita, ¿verdad? Sí. Bien, hacer una vaquita o invitar a unos amigos a comer a la canasta, ¿no? Uh-huh. Bueno, el socialismo de algún modo es eso, es hacer una vaquita, ¿sí? Es una gran comida a la canasta. Cada uno pone lo que puede y consume lo que necesita. Uh-huh. El que trajo una docena de empanadas no se va a comer la docena entera, porque a lo mejor solamente dos le alcanza. Y otro que trajo, no sé, no trajo nada, o trajo muy poquito, a lo mejor consume más que el otro. Y en una sociedad, digamos, en un grupo de amigos, donde prevalece la fraternidad, donde todos son libres de contribuir, y donde todos se tratan como iguales, no hay ningún problema en que cada uno traiga lo que puede y consuma lo que necesita. Esa práctica cotidiana de la canasta, la vaquita, o lo que Gerald Cohen llama el modelo de campamento, es un ejemplo muy pequeñito en la vida cotidiana de lo que podría trasladarse a una dimensión o a una escala mucho más amplia, como podría ser una sociedad entera. Uh-huh. Digamos, si una sociedad funcionara como un grupo de amigos que consumen o que se juntan a la canasta, ¿sí?, eso sería muy parecido al comunismo. Uh-huh. Y Fernando, ¿y cómo nos lleva esto a la idea del hombre nuevo, de Che Guevara? Bueno, interesantísimo. Fíjate que, curiosamente, en el escrito donde el Che elabora el problema, la cuestión del hombre nuevo, él dice que el hombre nuevo es un proyecto para el siglo XXI. ¿Mm? Y esto lo está escribiendo en el año 1965, sí, en un artículo que se tituló El socialismo y el hombre en Cuba. Acá hay una discusión. Cuando hablamos de una utopía, ¿hablamos de una ingeniería social que tiene que ver con las instituciones solamente, o tiene que ver con el tipo de persona que necesitamos para que esas instituciones funcionen? Sí. Muchas de las utopías o muchos de los diseños sociales de buenas sociedades se han concentrado o se concentraban solamente en los modelos institucionales. Es decir, decimos, bueno, esta es la sociedad ideal y así debe funcionar. El Che advierte eso y dice, miren, nosotros podemos tener las mejores instituciones, podemos tener instituciones socialistas, podemos hacer leyes, podemos hacer normas, reglamentos, escalas salariales, métodos de emulación, regular la industria, regular el comercio, etcétera. ¿Sí? Podemos hacer una gran transformación institucional. Pero si al mismo tiempo no hacemos una transformación en las subjetividades, nos vamos a quedar solamente con una parte. Es decir, la utopía no es solamente una transformación radical o una, vamos a usar la palabra técnica, una alteridad como una otra cosa, ¿no? No es solamente una alteridad radical, profunda, en términos de las instituciones, sino también de los sujetos y de las sujetas, ¿sí? Mm. Tiene que haber las dos cosas. Y es ahí donde el Che hace una maravillosa combinación, porque él hace un diseño institucional que se conoce como el sistema presupuestario de financiamiento. Es decir, él tiene un modelo económico y social para Cuba, lo escribe, lo debate, lo publica, lo discute, lo pone en práctica, ¿sí?, al diseño institucional. Y al mismo tiempo dice, esas instituciones, sin las personas que las acepten y que estén convencidas de que esas instituciones son justas, no funcionan. Ahí viene lo del hombre nuevo. Es decir, el hombre nuevo no es un santo. El hombre nuevo no es un héroe, el hombre nuevo no es un ser de otro mundo, ¿sí? Aunque por ahí hay una canción de Silvio Rodríguez, en la canción del Elegido, que dice que es como de otra galaxia. Mm. Pero no lo pensó el Che así, ¿sí? Mm. El hombre nuevo es una persona, digamos, bastante común y corriente, ¿sí? Que acepta y practica ciertas normas institucionales, y esas instituciones están ajustadas a esa subjetividad nueva que se está creando, ¿sí? Él se decía, miren, en un mundo de santos, ¿sí? Si todos fuéramos ángeles, el socialismo sería muy fácil de hacer, ¿sí? Pero no podemos convertirnos en ángeles. Necesitamos simplemente personas que estén decididas a sostener una sociedad justa, igualitaria, con posibilidades de autoemancipación, de autorrealización, etcétera, ¿sí? Ni heroísmo, ¿sí? Ni egoísmo extremo, sí una subjetividad distinta de la del capitalismo. El hombre nuevo es algo que, a tu criterio, se podría estar realizando, es un proyecto que se podría estar realizando en estos momentos en Latinoamérica, ¿o es una utopía? Difícil saberlo porque las experiencias de transformación son muy diversas, casi incomparables. Estoy pensando en la experiencia boliviana, que tiene un sesgo profundamente indigenista, culturalista, y estoy pensando en el socialismo del siglo XXI que plantea en Venezuela el presidente Chávez, que tiene otra orientación, más estadocéntrica, si se quiere. Yo no sé si se está gestando por ahí. Lo que sí sé, y es lo que planteaba el Che, es que para crear al hombre nuevo se necesita que la sociedad se convierta en una gigantesca escuela. Lo estoy citando de memoria. ¿Sí? Sin un proceso educativo profundo, la transformación de la subjetividad para que concuerde con las instituciones justas es imposible. Y es un trabajo obviamente planteado en términos de generaciones, no es algo repentino. Fernando, gracias por este rato de charla. Bueno, te agradecemos esta comunicación telefónica. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, hasta luego. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Lizárraga es profesor de historia de la Universidad del Comahue, doctor en ciencias sociales, también investigador del CONICET. Fue colaborador en la Cátedra Libre de Pensamiento Utópico Tomaso Campanella, coordinada por la doctora Irma Cuña, de la Universidad Nacional del Comahue. Agradecerle su claridad, ¿no? Sí, su claridad y la definición de socialismo que dio. La definición es buenísima. Hacer una vaquita para una comida a la canasta. Tu desafío estuvo a la altura. Quédese en la radio, vamos a seguir con Cayó la Luna.